Recuerda, aún estaré aquí mientras tú me recuerdes, estaré siempre en ti. Recuerda, si tus sueños terminan, el tiempo se trasciende, solo recuérdame. Yo soy la estrella que aún arde, brillante es la luz que ya muere en el amanecer. Contigo estoy cuando cuentas mi historia, porque todo lo que he hecho es lo que yo soy. Recuerda, aún estaré aquí mientras tú me recuerdes, estaré siempre en ti. Entonces no moriré jamás. Recuerda, no voy a dejarte, si tan solo tú me recordarás.